Estamos acá en la, justo en la entrada acá de la municipalidad. Contame qué están haciendo acá en la municipalidad, porque los veo que están trabajando ya. Sí, bueno, estamos preparando las paredes, estamos rasqueteando y bueno, vamos a hacer la pintura de la fachada de la municipalidad, que hace aproximadamente entre 8 o 10 años que no se había vuelto a pintar, así que bueno, esos son los trabajos. Pues, ¿se estipula los tiempos de los trabajos, cuánto durarán? Y calculo que aproximadamente serán 3 semanas, porque tenemos que trabajar en altura, con las grúas, combinando, etc. Sí, obviamente vemos que esto va a ser solo la parte frontal. Sí, es decir, la fachada del frente. ¿Y ya se cambia el color, esto y todo el también? El color va a ser todo blanco. Sí, todo sí, blanco. Todo blanco. Sí, sí. Y el trabajo que se está realizando, obviamente lo están realizando todo con personal acá municipal, ¿o no? Sí, es todo personal del municipio. Se está haciendo esta obra por administración. Sí, sí. 3 semanas me dijiste que por ahí va a estar. Aproximadamente, sí. Y contame, ¿de qué trata más o menos los trabajos que tienen que realizar los chicos que están acá? Y estamos preparando las paredes, reacomodando, rasqueteando y bueno, también vamos a pintar las cortinas de enrollar, que hace un montón de tiempo que no se pintan. Bueno, básicamente ese trabajo de pintura de la fachada. También el tema de las barandas también se ha trabajado. Sí, sí, sí, eso también vamos a pintar. Y el tema acá, la parte también de arriba, acá donde se ve la baranda, donde está la municipalidad, todo eso. La fachada completa, sí, la fachada completa. Y ahí la parte de la municipalidad, en el sentido del escudo, todo eso también se pinta. Eso también lo vamos a retocar, sí. Es decir, básicamente como está, pero bueno, viste que está como bastante deteriorada, es decir, hay faltante de pintura, quedaba el resto de pintura vieja, así que bueno. Esa es la idea del trabajo que vamos a hacer. Y como me contaba, un trabajo que nos hacía hace 10 años, obviamente. Entre 8 y 10 años, y, sí. Y con esto, obviamente, la idea obviamente es que quede bien y que quede bien pintado y que se vea bien todo. Exactamente, esa es la idea. Perfecto, ¿algo que nos quieras contar, algo que quieras agregar? No, nada más. Perfecto, muchas gracias. Rigio.